Y en estas sujeciones, hermanos, es algo que veíamos ayer con las hermanas, les decía que es tan necesario que las tengamos en mente para siempre obedecer al Señor, siempre. No es algo que a uno si le parece, lo hace. No es una alternativa, sino son mandatos de Dios. Y cuando uno se rebela ante eso, se está rebelando ante Dios. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan, hermanas, las cinco sujeciones que hay en la Escritura? ¿Cuáles son? La primera. No me diga que se olvidaron. Primeramente a los hermanos, dice, ¿no? Someteos los unos a los otros. En la iglesia el Señor nos manda a que haya un sometimiento de hermano hacia hermano. ¿Sí? Quiere decir que yo soy una persona, un hermano en la iglesia, a quien cualquier hermano pueda edificarme de distintas maneras, corrigiéndome, exhortándome, animándome, ¿no? Alentándome, señalando un pecado, enseñándome la palabra, ¿no? Entonces, someteos los unos a los otros. Nadie en la iglesia puede decir, yo no quiero que se metan conmigo, ¿no? Esta es mi vida, yo quiero estar acá. No es posible, porque el Señor manda y ordena, nos ha ordenado un cuerpo del cual nosotros necesitamos del creyente, de los otros hermanos, para ser edificados, ¿no? Somos miembros de un solo cuerpo. Entonces, ningún miembro del cuerpo dice, puede decir, no te necesito, ¿no? Dice la palabra. La otra sujeción, la sujeción que Dios manda a las mujeres, a estar sujetas a sus esposos, ¿sí? La sujeción en el hogar. La otra, de los hijos hacia los padres. Los hijos no tienen la opción, no pueden decir, no, yo no quiero sujetar, me voy a la casa, no. Hay un mandato del Señor y el Señor les dice que se sujeten y que honren a sus padres y que cumpliendo este mandamiento, es un mandamiento que tiene promesa. ¿Sí? Yo le he hablado con varios jóvenes, con mis hijos, con todos los jóvenes y les he dicho, varón, hermana, es imposible que te vaya bien, es imposible, no hay forma que te vaya bien. Y me dicen, ¿por qué? Porque tú estás queriendo hacer las cosas bien por un lado, pero no estás honrando a tus padres. Y no hay forma. O sea, nadie puede podría tener en poco los mandamientos de Dios, pero Dios no va a faltar a su palabra. Él es fiel en lo que ha dicho. Incluso este mandato no solo es para los hijos de Dios, sino para todo aquel que lo cumple. Incluso en el mundo hay gente que ha honrado a sus padres hasta el final y el Señor incluso bendice sus vidas, ¿no? Por esa honra que tienen hacia sus padres. Estos mandamientos es para todo aquel que lo cumple. Claro, nosotros los creyentes quizás tenemos una mayor luz de cómo hacerlo, ¿no? Por la gracia de Dios. Pero aún en el mundo tenemos gente que de una manera honra a sus padres en el cuidado. Yo he visto de cerca, mi suegro es uno de aquellas personas que siempre veló por sus padres, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, esto el Señor lo promete, ¿no? Lo promete. La otra sujeción, estoy haciendo un paréntesis, hermanos, en esta enseñanza. La otra sujeción, de los empleados a sus empleadores, ¿no? En ese tiempo eran amos y siervos. Hoy son, pues, los que nos contratan. Y eso es, el Señor demanda sujeción. Los creyentes no debemos protestar, hacer huelga, no plantón, ¿no? ¿Por qué? Porque no es correcto. El Señor nos manda a someternos a nuestros amos, ¿no? Ahora, no son amos, no les pertenecemos a ellos, pero sí el tiempo que nos contratan le pertenece a ellos. ¿No es cierto? En el tiempo que ellos nos contratan, nuestro esfuerzo, por eso hemos firmado, ¿no? De un seamos como le llamemos, es un tiempo en que servimos, es un tiempo de servidumbre. Ahora dicen, no, pero no me gusta esa palabra, pero es así, pues. ¿Qué es de otra manera, no? Y en ese tiempo hay que ser fieles en el trabajo, en el esfuerzo, ¿no? Eso es lo que Dios ordena. Esa es una sujeción. Obedeced, siervos, dice a vuestros amos, ¿no? Entonces, ahí. Y la otra, la quinta, a los pastores, ¿no? La sujeción a los pastores en la iglesia, ¿no? Algunos dicen, yo no puedo sujetarme a este pastor, me voy de la iglesia, ya me cansó, ¿no? Ya me voy a otra. Y en la otra le va bien hasta un tiempo, pero luego tampoco se sujeta y luego busca otra, ¿no? He conocido a varias personas así, que no se pueden sujetar porque no tienen la disposición de sujetarse. Tienen una permanente rebeldía en su corazón. Solamente se podrían sujetar a alguien que piensa exactamente como él, como ellos. Entonces esas personas no admiten amonestación, ni siquiera enseñanza. Y no hay sujeción. Ayer le dije a un joven eso, ¿no? Tú no has mostrado sujeción en tu vida. Mientras yo te he conocido, no has mostrado sujeción. Y no pudo decir nada porque es verdad, ¿no? Entonces, la sujeción, amados, como vimos ayer con las hermanas, es una obediencia en amor, en justicia, en santidad y en el Señor. O sea, toda demanda del Señor es en su cuidado, en su orden. Por ejemplo, si un padre manda hacer a sus hijos algo equivocado, pecaminoso, los hijos no deben de obedecerlo. Las sujeciones tienen el parámetro para estar sujeto a alguien, de los cuales el Señor demanda, es que ni mis padres, ni mi esposo, ni los empleadores, ni ningún hermano, menos el pastor, me pueden decir que yo participe en una cosa pecaminosa y como les debo sujeción, les debo obedecer. No. Si es algo que va en contra de la palabra de Dios, yo debo decir, no te puedo obedecer en esto. ¿Sí? Sea quien sea, está restringido por la voluntad del Señor. Los esposos que quieran hacer que sus esposas hagan cosas pecaminosas, ¿no? Yo tuve un caso bien, bien difícil en esto, de un inconverso con una esposa creyente y él le pedía algo a ella. Y yo le dije, varón, eso no te va a obedecer, eso es, no es correcto, lo que estás diciendo es pecado, ¿no? Y también viceversa, hay mujeres que quieren que sus esposos hagan lo que ellas quieren, ¿no? Cuando los esposos de una manera, hay una sujeción en el hogar también del esposo en cuanto a armonía, ¿no? Porque no solo hay una cabeza ahí que está ordenando y la otra está cumpliendo, ¿no? Porque también la esposa demanda cosas que considera el esposo y ahí se ve la sujeción que vemos los unos a los otros. O sea, la sujeción de hermanos también sucede en el hogar, ¿sí? Porque mi esposa me debe sujeción a mí por ser su cabeza, pero también hay una sujeción a ella en el Señor, porque es mi hermana en Cristo, ¿sí? Y ella, yo soy pasible de ser reprendido, exhortado, si yo ando mal, animado, todo lo que se ve en la Escritura. Amén, amados. Luego ya hablaremos un poco más, para esto hemos repasado algunos textos. Estamos viendo en la confesión, hermanos, del llamamiento eficaz. Y les decía la semana pasada, justamente algo que hemos tocado también con las hermanas ayer, que nosotros no estamos tocando posturas, ¿sí? Algunos han hablado de esta confesión como una confesión calvinista, ¿sí? Lo cual no es cierto, porque si fuese calvinista hablaría de lo que Calvino enseñó, ¿sí? Primeramente. Y Calvino tuvo muchas cosas que no se conformaron a la palabra del Señor, muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, él bautizaba niños. La otra cosa que hacía es que creía que la iglesia debería de ejercer un dominio sobre las naciones, o sea, deberían de gobernar, ¿sí? Otra cosa que creía en una jerarquía dentro de la iglesia, que la practicaba, ¿sí? O sea, obispos mayores, obispos menores, un presbiterio que gobierne las iglesias en una determinada región. Esas las heredó de su alma mater, ¿no? que fue la Iglesia Católica, porque él salió de allí. ¿Qué más? ¿Qué más creía él? Bueno, por ahí hay algunas cosas más acerca del pacto, que los hijos de los creyentes están dentro del pacto, por lo tanto deberían de bautizar. Varias cosas más. Entonces, y nosotros justamente eso no vamos a ver acá. Nosotros lo que estamos viendo, hermanos, es lo que la Escritura dice, lo que la palabra del Señor dice. Y como les decía a las hermanas ayer, cada uno, cada creyente tiene la libertad de ir al Señor por medio de su palabra y pedirle que Él le enseñe. Esta es la libertad en Cristo que tiene cada creyente. Libre, librándose de opiniones, de pareceres, de posturas, ir a la palabra del Señor. Que la palabra del Señor nos limpie de muchas cosas que no se conforman a la palabra, ¿sí? Que no se conforman a la voluntad del Señor. Y así, hermanos, como dice la Escritura, seremos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra, ¿sí? ¿Cómo? La palabra es útil para esto. No las cosas exteriores, no las corrientes teológicas, posturas, todo lo que la iglesia, con lo cual la iglesia se ha contaminado, sino la palabra del Señor es útil, y siempre ha sido útil, nunca dejó de ser útil. Lo que ha sucedido es que a partir del 1600 en adelante, 1500, ya la iglesia comenzó a dividirse en denominaciones, justamente producto de toda la explosión de teología que hubo en ese entonces y hasta ahora continúa. Nosotros vamos a permanecer fieles a la palabra del Señor. Del llamamiento eficaz nos quedamos en el punto 2. Perdón, en el punto 1 no terminamos de leer algunos textos ahí, ¿no es cierto? Vamos a volver a leerlo para que podamos entender. Dice, aquellos a quienes Dios ha predestinado para vida, tiene a bien en su tiempo señalado y aceptable llamar eficazmente por su palabra y espíritu, sacándolos del estado de pecado y muerte en que están por naturaleza y llevándolos a la gracia y la salvación por Jesucristo, iluminando de modo espiritual y salvador sus mentes, a fin que comprendan las cosas de Dios, quitándoles el corazón de piedra y dándoles un corazón de carne, renovando sus voluntades y por su poder omnipotente, induciéndoles a querer hacer lo bueno y llevándoles eficazmente a Jesucristo, pero de modo que acuden a Él con total libertad, habiendo recibido por la gracia de Dios la disposición de hacerlo. Bien, nos quedamos allí en el punto 6, perdón, en 5, 2 Tesalonicenses 2, 14. A ver, nos ayudan atrás, hermano Melqui. 2 Tesalonicenses 2, 14, 1 Pedro 1, 23, 25. Hermana Elena, Santiago 1, 17, 25. Roque, Juan 5, 1. Hermana Graciela, creo que puede leer. Del 1 al 5, hermana. Romanos 1, 16, 17, hermano Cristian. Hermano Rafa, Arturo, Romanos 10, 14, Hebreos 4, 12, hermano Over, hasta ahí. Vamos a dar la lectura para ver justamente acerca de las cosas que hace el Espíritu, ¿no? Llamándolos eficazmente por su palabra. ¿Amén? A ver, empezamos. Bien, sí. Y es interesante, ya vimos el 13 cuando vimos la predestinación, ¿no? Escogidos desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual los llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces Dios llama esto a través de su palabra, ¿no? Este llamamiento justamente es eficaz por medio de su palabra. Primero de Pedro. Primero de Pedro 3, siendo de los hijos, no de los creyentes, por los hijos, sino de Amén. Santiago. Santiago, capítulo 1, versículo 26. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la luz, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos quiso nacer por la palabra. Acércate más al micro. Acércate un poco. Listo. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para hallarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda injusticia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sean hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, esta es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Primero Juan 5, del 1 al 5. Acérquense un poquito, no tan lejos del micro, porque si no bien. Primera de Juan 5, del 1 al 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ajá. Bien. Hasta aquí tenemos todos estos textos siguen diciendo cómo el Señor nos ha llamado, cómo el Señor nos ha engendrado, cómo el Señor ha implantado su palabra en nosotros por medio de su Espíritu. Entonces, lo que vemos repetidamente en la palabra del Señor, que es por gracia, y viendo que no queríamos a Él, bueno, Él ha hecho esta obra y hoy vamos a Él. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, se justo por la fe vivirá. Amén. ¿No? Entonces, otra vez, ¿no? En el Evangelio, Dios nos ha revelado, nos ha mostrado la salvación en Cristo Jesús. Un mensaje que sabíamos algunas cosas intelectualmente acerca de la obra del Señor. Por ejemplo, sabíamos que Él había muerto, ¿no es cierto? Sabíamos que Él había resucitado. Sabíamos, incluso de una manera habíamos aceptado que Él era el Hijo de Dios, lo sabíamos. Estas cosas las aceptamos a veces por la herencia religiosa que tenemos, ¿no? Pero, ¿por qué no somos salvos sabiendo estas cosas? ¿Quién sabía que Jesucristo murió de antemano, antes de llegar a la salvación? ¿Quién sabía? Todos, ¿no? ¿O alguien más? Bien, ¿quién sabía que él resucitó? ¿Quién sabía de que ese sacrificio del Señor fue por nuestros pecados? Todos. Sabíamos los elementos, ¿no? Sabíamos en qué consistía eso. ¿Por qué no éramos salvos? ¿Por qué? Porque no creíamos con fe en eso. No teníamos fe. Que eso se hizo por nosotros. Y no nos arrepentimos de nuestros pecados. O sea, la gran parte del mundo conocen los hechos y algunos más los conocen a través incluso de ver películas o de ir a lugares donde escuchan de esto, pero no hay fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, sin fe es imposible ser salvos, es imposible, ¿no? Entonces, por eso estamos viendo todos estos textos que dice todo aquel que cree que Jesús es el Cristo. Nosotros creíamos que Él había venido, pero no creíamos que Él era el Cristo, el enviado por nuestros pecados. Por eso seguíamos pecando. Yo le dije una vez a una persona, ¿tú crees que Jesucristo murió por nuestros pecados? Sí, claro. ¿Y por qué sigues pecando? Ah, es otra cosa. Bueno, todos pecamos. Pero, ¿y por qué no procedes al llamado del Señor, que es arrepentirte? Eso, pues, ¿no? Dice, eso es. Ahí está la cuestión, dicen, ¿no? Y le digo, a eso vino. Él no solamente vino a morir, sino Él vino a llamarnos al arrepentimiento. Y hasta ahora tú no procedes a eso. Por eso tú crees en Cristo de una manera, de la misma manera que cree Satanás. ¿Satanás cree en Dios? ¿Cree en Dios? Sí. ¿Y qué hace? Y tiembla, porque ya sabe lo que le espera. ¿Y para él es posible que se arrepienta? ¿Por qué? ¿Por qué más? Sí, es otro pecado del cual tienen muchos. ¿Qué más? Cristo no murió por él. Cristo no murió para redimirlo, ¿sí? Él murió por la descendencia de Abraham, ¿sí? Bien. Siguiente texto. Bien. ¿Cómo creerán? ¿Qué dice? ¿Cómo creerán si qué? Amados, ¿cómo creerán en aquel del cual no han oído? ¿No? O sea, es imposible que crean si no oyen el Evangelio. Es imposible. Y para la salvación, hermanos, tienen que creer en el Evangelio de Cristo, no en cualquier anuncio de Cristo, sino en el Evangelio de Cristo. Hay algunos que tienen otro Evangelio, que no es el del Señor, y ese Evangelio no puede salvar, porque es otro Evangelio, ¿no? Produce religiosos, produce incluso teólogos, produce muchas cosas, pero no salva, no salva. Nos salva. El Evangelio del Señor tiene poder, como hemos leído, para salvación. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las estructuras y los cuerpos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bien. Les hago una pregunta. Ayer justamente estábamos tocando el tema que toqué el domingo con las hermanas. Y en este contexto es interesante porque el Señor aquí habla del reposo, ¿no? Del cual Israel, algunos entraron, Pero ya el escritor acá en Hebreos nos señala que eso era una figura, que ese finalmente no era el reposo. Y hay algunos de ellos, estando ya en Israel, les dice, ¿no? Porque algunos todavía no han entrado en este reposo. Así que el reposo no era un lugar físico, sino finalmente el reposo era Cristo. Era la salvación que Él otorgaba por gracia. Y por eso le dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué parte de la palabra es viva y eficaz? ¿Qué parte? ¿Hay alguna parte que es más cortante que otra? ¿Hay una parte que es más eficaz que otra? ¿Hay una parte que es más esencial que otra? Porque así dicen, ¿no? Así dicen. Ayer expliqué a las hermanas y terminamos después las preguntas y todavía no habían entendido lo que les quería decir, ¿no? Y bueno, y por eso les pedí a nuestras hermanas que mediten en esto. Es cierto que estas cosas son manchas, son cosas que vienen a la iglesia para querer desviarnos. Y no debemos meditar en esas cosas, aunque las oímos y sí es propicio oírlas, para poner una defensa de estas cosas. Pero no defensas con otras posturas, con otros pensamientos nuestros, sino con lo que vemos aquí. La palabra de Dios es viva y más cortante que espada de dos filos. ¿Te corta, hermano? ¿Nos corta? Una vez encontré a un hombre con la Biblia abierta y llorando en un piso pidiendo al Señor. Y estaba ahí llorando y le digo, ¿qué te ha pasado? ¿Tú has leído esto, dice? Sí. Yo recién lo acabo de entender. Te he hecho pedazos, dice. Recién acababa de entender el Evangelio, ¿no? Lo hizo trizas el Evangelio, ¿no? Más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta partir. ¿Ya te partió? ¿Te partió el alma? ¿No? ¿Amén? ¿Nos partió el alma o no? Nos sacó todo, nos ha descubierto todo lo que somos. ¿Qué más? El espíritu, ¿no? Llegó a nuestro espíritu y nos dio vida. Vive, nos dijo, vive. Estábamos muertos, hediondos, pero hediondos no de 4 días, sino algunos de 40 años, apestando en nuestros pecados, ¿no? Eso era peor que Lázaro, hermano. Partir el alma, el espíritu, dice luego, las coyunturas, y lo afecta aún el cuerpo. No, esto es una figura. No, también nos afecta el cuerpo. ¿Qué dice David en el Salmo 32? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado, hermanos, nos afecta también el cuerpo y la palabra de Dios mucho más. Cuando viene y no hay fuerzas. ¿Le afectó esto a Pablo? ¿Se acuerdan cuando él vino? Cuando el Señor vino a su vida. Pasó 3 días sin comer, ayunando y orando. Ya no tenía fuerzas para seguir. Impetuoso venía, ¿no? Para llevar muchos creyentes. El Señor partió el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. No hubo más fuerza. Hasta que Él mismo vino y le dijo, levántate, hermano, a través de Ananías. Y discierne los pensamientos y las intenciones. Ay, hermanos. Yo veo a mucha gente que quiere discernir la palabra del Señor, pero no quiere que la palabra de Dios los discierna a ellos. Ellos se creen sabios, ¿no? Y acá la palabra de Dios dice así y esto. Lo primero que hace el Señor es discernir nuestros pensamientos y nuestras intenciones. ¿Ya lo ha hecho? Ya nos hemos expuesto a la palabra del Señor, que ella nos limpie, que ella venga. Porque eso, si es que somos del Señor, como los textos que hemos leído, Él nos ha hecho nacer por la palabra de Dios, ha Él implantado su palabra en nosotros, hace morar su palabra en nosotros. Y cuando el Señor dice que discierne los pensamientos, pues nos debe discernir todo. todo. Y no son cosas que, no, que los que enseñamos la palabra de Dios vamos imponiendo, sino es el Señor. Una vez yo le contaba de una mujer se llamaba Graciela Colán, ¿no? Que un día, sin que nadie le haya dicho que no hable malas palabras, ella dijo un ajo y una cebolla al día siguiente y se tapó la boca y dice, ¿qué he dicho? Iba su esposo, le dice, mira, he dicho una cosa. ¿Qué has dicho? No, yo no lo quiero repetir. ¿Pero qué has dicho? No, un ajo, una cebolla, acá le dije a las... ¿Quién le enseñó que no debía decir eso? La palabra que viene a morar de nosotros, que discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. ¿Quién nos dice que un pensamiento que está circulando por nuestra mente es malo? ¿Quién lo dice? La palabra del Señor. ¿Necesitas que esté tu hermano para decirte, oye, ¿qué estás pensando? Porque ni siquiera él lo sabe. ¿No? Mi mamá a veces tenía cuestiones, decía, yo sé qué estás pensando, cuidado que vayas a hacer eso. Quizás presumía, ¿no? Pero clarísimamente Dios es quien conoce nuestros pensamientos. No, por eso no puede ser engañado, por eso no puede ser burlado el Señor. Bien, amados, vamos a los siguientes textos. Atención. ¿Quién está por ahí? Jaime, hermano Jaime. ¿En quién me quedé? Hermano Over, ¿no? Jaime. Jaime ha llegado temprano, qué bueno. Juan 3, 3, 5, 6 u 8. Mira, el Señor te ha dado varios versículos ahora, por no leer tantos domingos. Camilo, 2 Corintios 3, 3, 6. ¿Lo tienes, hermano? ¿Camilo? De Piura. 2 Corintios 3, 3 y 6. ¿Quién más está? Cristian. Romanos 8, 2. Su papá, José. 1 Corintios 1, 9. Hermano Héctor. Efesios 2, del 1 al 6. Hermano Mario, 2 Timoteo 1, 9 al 10. Bien, seguimos con los textos. Esto para ver, llevándolos a la gracia, ¿no? Sacándolos del estado de pecado, ¿no? Llamados eficazmente por su palabra y espíritu. Esto vamos a verlo ahora, que es por medio del espíritu. Juan 3, 3, 6, 3, perdón, 3 y 3, 5. Amén. ¿Quién da lectura? Sí, ¿puede dar lectura? ¿Está bien? Cinco. Cinco. Ya el siguiente. Entonces, este nacimiento es producido por el Señor. Este nacimiento es producido por medio de la palabra y del Espíritu. Y el Espíritu, ¿no? Él es el que produce eso en nosotros. No es generado por voluntad humana. y sí es obrado por medio del mensaje del Evangelio, como ya hemos visto. Siguiente texto, 2 Corintios 3, del 3 al 6. Ajá, bien, otra vez, ¿no es cierto? Somos cartas abiertas, escritas no con tinta, ¿no? Sino con el Espíritu del Dios vivo. Él ha hecho esta obra en nosotros, nos ha llamado al reino de su amado Hijo por medio de su Espíritu. Romanos. Estamos muertos, ¿sí? Por naturaleza, porque nacimos así, y ahora somos llevados a la gracia y a la salvación por Jesucristo. Siguiente texto. Por el cual fuimos llamados, ¿no?, a la comunión. Efesios 2, del 1 al 6. ¿Quién lo tiene? Ajá. Bien. Segundo Timoteo. Amén. ¿Nos llamó con qué llamamiento? ¿Con llamamiento? Santo. ¿Por qué santo? Porque el que llama es santo, ¿no? Su llamamiento es santo y a lo que nos llama en la salvación es a vivir en santidad. El llamado del Señor no está separado, el llamado a la salvación, ¿sí? No está separado del propósito del llamado. Y el propósito es de que seamos santos. Y el Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Sed santos porque yo soy santo. Algunos han reinterpretado este pasaje de otra manera. Pero el Señor está señalando, diciendo que sus hijos van a andar en el camino de la santidad. Vamos a andar en ese camino. Y el que no ande en ese camino no puede decir ser del Señor. El que practica el pecado, dice el Señor, ¿de quién es? Es del diablo. No, hermano, pero él cree en el Señor Jesucristo, cree que él murió por él, cree en el Evangelio. Él ha dicho, sí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Entonces nosotros no podemos defender a alguien que con su vida está evidenciando no conocer al Señor. O sea, no, nosotros no podemos llevarnos de un profesamiento de labios, ¿no? Esto es algo que ha crecido mucho. Entonces el Señor finalmente es el que conoce a los suyos. Dice, el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Listo, ¿no? Pero alguien puede decirle, sí pueden decir, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso. No, pero ¿cómo va a ser mentiroso el hermanito? Mira, ha estado tanto tiempo con nosotros y conmigo. Oye, hagámosle caso a la palabra. No, hermano, pero él salió a predicar conmigo. No, él fue el pastor de la iglesia. ¿Cómo no va a ser del Señor? Ya, ahora se ha alejado, pues. ¿Y qué está haciendo? No, bueno, está practicando el pecado, pero no creo que debemos ser tan así, hermano. ¿Cómo tan así? ¿Tan obedientes al Señor? Ahora, nosotros no somos los que lo estamos condenando. Nosotros no nos estamos levantando como jueces. ¿Quién lo está juzgando? ¿Por medio de qué? Es su palabra. Su palabra está diciendo esto. Y nosotros no nos debemos atrever a cambiar el juicio del Señor. No nos debemos atrever. Porque nosotros, ¿qué somos? ¿Siervos o jueces? Siervos. Solamente siervos. ¿Habla, Señor, que tu siervo? Oye, nada más. Pero acá entra el tema amical, ¿no? Que yo tantos años predicado, varón del Señor. Pero acaba de decir que Jesucristo no es el único medio. Ah, bueno, ya está viejito. Ay, hermano, fieles a la palabra. Amén. Siguientes textos. ¿Quién está por acá? Janet. Hechos 26, 18. Ténganlo rápido porque vamos a dar lectura a todos los textos. 1 Corintios 2, 10 y 12. Hermana Victoria, Carmen. Efesios 1, 17 y 18. Ezequiel 26, 36, 26. Hermana Berta. Deuteronomio 36, Olivia, Ezequiel 36, 27, hermana Marta, hermana Carol, Juan 6, 44, 45, Efesios 1, 19, ¿está por acá? Laura, ¿sí? ¿En qué me quedé? Efesios 1.19, Filipenses 2.13, hermana Aide, Salmos 110.3, hermano Joseph, 6.37, de Juan, hermano Alex, y Romanos 6.16 al 18, hermana Janina. A veces se me hace una laguna, hermano, en la mente. Bien, y mira que no somos muchos en la congregación, pero yo no sé cómo hacen los que tienen 500 hermanos, ¿no? Pues, yo con esto ya creo que tenemos que pedir ayuda, que el Señor mande más pastores. Bien, leemos los textos, amados. Hechos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las Amén. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Entonces, para esto fue levantado el apóstol Pablo, dice acá, ¿no? Pero y finalmente la iglesia, este es el llamado a toda la iglesia, ¿no? El Señor es el que ilumina nuestros corazones, quitándonos el corazón de piedra, ¿no? El Señor hace que comprendamos su palabra, las cosas de Dios. ¿Las entendíamos antes? ¿Las entendíamos antes? ¿Quiénes antes de verdaderamente conocer al Señor ya sabían algunas cosas de Dios? O sea, asistían a la iglesia por lo menos. Ahí está José Carlos. ¿Quiénes más? Mis hijos, hermano Over, Cristian, hermana Giovanna, ¿quién más? Uf, un montón, ¿no? Hermano Mario, mi hermana, la que acaba de leer, ¿no? Hija de pequeña asistiendo a la iglesia, no entendía nada, ¿no? ¿Y qué pasó? Dios un día iluminó sus corazones. Pasó con todos, ¿no? Algunos nos dejó un tiempo en la religión, incluso escuchando cosas de la palabra. Como me dijo, ¿dónde está el hermano Brenguer? Todavía no ha llegado. Y nuestra hermana Narcisa, hermano, dice, yo hice cursos, todo, no entendía nada, nada de nada, dice la hermana, ni una palabra entendí. Y hasta que el Señor le hizo entender el Evangelio y la salvó, ¿no? Entonces, esa es la obra de Dios, no es la obra de hombre, de ningún hombre, ¿no? Bien, siguiente texto. Amén, amén. Gloria a Dios, ¿cierto? El Señor nos examina, conoce nuestro estado y debemos, amados, rendirnos ante Él. Efesios. Finalmente, ¿quién es el que nos reveló a Cristo? El Padre. Por medio del Espíritu, usando su Evangelio, ¿no? El Señor es el que ha iluminado nuestros corazones. ¡Sea la luz!, dijo el Señor en nuestro corazón. Uy, se despertaron algunos. Y fue la luz, ¿no? Y hermano, tremendo, porque yo puedo estar con un compañero, como ha sucedido, un compañero acá, y uno recibe el mensaje. O a veces uno acá y los dos de acá no. Y suele pasar. Suele pasar, ¿no? Siguiente texto. Ahí está. Ahí está. Ahora sí me escucha. Ahora está bien. Bien, hermano. Siguiente texto. Ezequiel. Perdón, ¿Efesios? No, ya leí en Efesios 1, 17, 18. Ezequiel 36, 26. Se lo di aquí en Olivia, ¿no? ¿Dónde estoy? Ezequiel 36, 26. ¿A quién se lo di? Aquí está la promesa del Señor del nuevo pacto. Os quitaré, os sacaré y os pondré, ¿no? Ya el Señor anunciando su obra soberana. Ya lo anunciaba de antemano, ¿no? Y esto luego vemos, según la Escritura, no solo es para la descendencia de carne de Abraham, sino para todos, para todo aquel que en él creyere. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio esta potestad de ser sus hijos. Dios quita el corazón de piedra y da un corazón de carne. Es tan importante que veamos si tenemos ese corazón. Me ha tocado conversar con algunos que no se rinden ante la palabra, que usan la palabra, pero no la creen. No la creen, sino la usan y cuestionan la palabra, dicen algunas cosas de ellas, entienden, según su parecer, algunas cosas, pero finalmente no son creyentes del Señor. Y cuando uno le muestra un pasaje como este, tan claro, ¿todos entendemos este pasaje, hermano? Ezequiel 36, ¿entiendes? Solamente los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden entender las cosas de Dios. Porque para él son ¿qué? Locura. No las puede entender, dicen. No tratemos de que entender, pues no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Esta es una obra del Señor, por medio de su Espíritu. Y encontramos esta tragedia de algunas personas, desde ahora, sino desde siempre, que han usado la piedad para diferentes fines. ¿Los fariseos entendían la palabra del Señor? ¿Entendían? Nada. ¿Los escribas? Menos. ¿No? ¿Los intérpretes de la ley? Intérpretes de la ley, y no entendían lo que interpretaban. Es un juicio, ¿no? Es un juicio. Entonces, hermanos, cuidemos de contaminarnos, porque el corazón del Señor es limpio. El que Él ha implantado en nosotros es el corazón de su amado Hijo. Es un corazón sencillo y humilde, que tiembla su palabra, no que la cuestiona. No que dice, esta parte me es difícil a mí creerla, bueno, voy a leer qué dicen otros. ¿Necesitas eso? Algunos dicen, claro, para no equivocarse. ¿El Espíritu se va a equivocar? No, pero yo sí me puedo equivocar. Bien, entonces ve lo que dicen los demás, pero la responsabilidad de creer no es de los demás. ¿Quién es? ¿De quién es? Tuya. La responsabilidad de creer no se la adjudiques a los demás. Y corres el peligro de leer sobre un texto difícil 5 interpretaciones. ¿Y cuál escoges? Échatela a buscar. ¿Cuál escoges? De las 5, ya, restemos, no pongamos 5 ya. 3 interpretaciones distintas de un solo texto. ¿Cuál escoges? ¿Estarás con más luz o más confundido? Algunos dicen, yo creo las 3, un poquito de cada uno, para quedar bien con los 3. ¿Y Dios qué nos manda? ¿A creer qué? Su palabra, tal como ha sido enseñada. Ay de nosotros si no la recibimos de esa manera. Y si nos dejamos contaminar. Ahora, si viene un hermano y me da luz por medio del Espíritu, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque eso pasa, amén, eso pasa. Eso sucede cuando nos edificamos a través de otro hermano. No desechamos al pueblo de Dios, al contrario. Amamos y honramos a aquellas personas que Dios las usa para nuestra edificación. Pero nosotros finalmente somos los que comprobamos que esa palabra de Dios es así. Porque ese varón que me enseñó tiene el Espíritu de Dios y yo, ¿lo tengo o no lo tengo? Amén. Entonces, él me dirá algo y yo diré, amén. Amén, gloria a Dios, yo entendía, gloria. Hermano, Dios te... ¿Cómo supiste? A mí también me enseñó otro. ¿Y el otro? No, también te va a decir, a mí me enseñó otro. Y ahí sí, llegamos, al final, la raíz, ¿quién es? Cristo, el que nos dio su doctrina, el que nos dio su palabra. Por eso dice en Efesios 4 que Él es el que nos hace, Él es el que hasta ahora nos enseña. Él es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Él es. Por eso no le des la honra ni la gloria a ningún maestro. El Señor dice que no lo tengas, que lo tengas en estima, pero de ellos no viene la enseñanza. ¿no? De ellos no nace la doctrina, de ellos no nace. Esto es algo que Dios ya lo ha dado y nosotros solamente debemos ser fieles, solo ser fieles. Siguiente texto, Deuteronomio. Amén. La promesa del Señor de circuncidar nuestro corazón. Este texto ha sido tomado por algunos de que los hijos de aquellos que circuncida también el Señor circuncidará sus corazones. ¿Es así? No es así, ¿no? Pero algunos toman esto para la promesa de los hijos que van a ser salvos, según algunos, ¿no? Uy, si sería así, hermanos, ya tuviéramos una generación tras generación de creyentes, ¿no? Pero Dios no ha prometido salvar a los hombres a través de la descendencia, no de sangre, dice, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón. ¿Tú quieres que tu hijo sea salvo? ¿Tus hijos sean salvos? Con todo el corazón, pero no puedes engendrarlos para Dios. Quisiéramos, ¿no? O sea, Señor, ¿qué hago? Dime, ¿qué hago? Ora, porque yo soy el que cambio, yo soy el que transformo, dice el Señor. Fuera de mí, nadie, no hay nada. Entonces, por eso oramos, para que Él obre. Siguiente texto. Ezequiel 33:27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Se acabaron las doctrinas secundarias. Se acabaron. Este texto catapultó esa perniciosa enseñanza. Perversa la llamó Spurgeon, ¿no? Maligna. Porque el Señor es el que dice, ¿y haré que anden qué? Haré que anden en mis estatutos, en mi vida. ¿Quién hace eso? No tengo que llegar temprano porque el pastor ha dicho que tengo que llegar temprano. No, sí, me van a sacar de la membresía si no llego. No, tengo que llegar temprano. Sí. ¿Así? ¿Que eres fiel por eso? ¿Te congregas porque estás amenazado? ¿Es así? ¿Quién hace eso por eso? Los religiosos, los que quieren ser vistos, pero los que aman al Señor. Todas las cosas les ayudan, aún la presión del pastor, les ayudan a bien, ¿no? Bien. Mi esposa dice que va a tener muchas coronas por haberse casado conmigo. Quizás sí, ¿no? Pero, hermanos, vamos a seguir hablando. Siguiente texto. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a mí. Glorioso, ¿no? Glorioso. El mensaje del Señor. Esto no es una postura. Esto es lo que el Señor dice, ¿no? ¿Es difícil de interpretar este texto? ¿Este es uno de los textos difíciles que hablaba el apóstol Pedro? La enseñanza de Cristo, hermanos, es wow, ¿no? Y a lo que a algunos les pareció duro, cuando dijeron en San Juan 6, duro es esta palabra, ¿quién la puede oír? Para nosotros es un pan agradable, ¿no? Lo comemos. Siguiente texto. Efesios 1:19. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? La supereminente es una palabra, ya no encontraron otra. ¿Para hablar de qué? Del poder del Señor. ¿Hay algo más grande que el amor, el poder de Dios? Ahorita alguien, podemos decir, abundar en palabras, pero esto es la palabra, ya no alcanza las palabras, ya es inefable, ¿no? El poder de Dios. Por eso estamos aquí, por el poder de Dios, no por el poder de alguien, ¿sí? Siguiente texto, Salmo 110, perdón, Filipenses, ¿no? ¿Di Filipenses 2.13 a alguien? No, el Salmo 100, léelo. Su pueblo se enriquecerá voluntariamente en el día de tu poder, de la hermosura y la santidad. En el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Esto para señalar, hermanos, que nosotros hemos llegado al Señor con libertad, siendo que Él ha operado en nosotros, pero llegamos, Él no hace violencia de nuestra voluntad. Nosotros acudimos a Él, ¿de qué manera? Voluntariamente. Quizás a la congregación podemos venir forzados, ¿no? Un amigo nos invita, oye, vamos, te recojo, sí, oye, pero ya, pues recógeme. Llegado, oye, no, estoy indispuesto. Algunos hijos vienen porque sus padres solo los traen, ¿no? Están forzados. Y es, en muchos casos es así. Pero cuando venimos al Señor, venimos voluntariamente, por la obra del Señor hecha en nosotros. Yo conocí a varias personas que cuando alguien predicaba el Evangelio y estábamos en ese tiempo del decisionismo, le decían, oye, levanta tu mano, ya, para que seas salvo, levanta. ¿No? Oye, haz esta oración, vamos, vamos. Y ya le hacíamos, ¿no? Lo forzábamos a que tomen una decisión. Y dice, ya, ya eres del Señor, ya. Y esa era nuestra obra. ¿Esa era la obra del Señor? Esa era la nuestra. ¿Cuántas personas así? Uf, campeones, ¿no? Lista, grupo, reuniones, nuevos creyentes, hermano. Reunión de nuevos creyentes. No venía nadie, ¿no? Porque nadie había sido salvo por la obra del Señor. Y no lo habían hecho voluntariamente, forzados por algo, ¿no? Entonces, esto es la obra del Señor. 6:37 de San Juan. Todo lo que el Padre me da, me da a mí, y al que viene a mí, no le echo fuera. Amén. Todo lo que el Padre me da, dice, vendrá. O sea, viene por su voluntad. ¿Quién ha sido forzado a venir a Jesucristo? Sí, hubo una fuerza de Él, pero ni siquiera la vimos, ¿no? Cuando ya venimos, quisimos con todo el corazón. ¿Y ahora qué es nuestro deseo? Querer solo ser de Él, ¿no? Ser de Él, nada más, ¿no? Como dice, yo soy tuya, ¿no? La iglesia ahora sí, yo soy tuya, como la mujer en Cantares, ¿no? Algunos leen esos pasajes y dicen, qué hermoso amor, pero yo no soy así. ¿Ven la hermosura del amor, ¿no? Tremendo, pero dicen, ay, qué poesía tan lindo. No, eso es, no es poesía, no es romanticismo. Es una verdad, es la expresión del amor de la iglesia a Cristo y debería ser la expresión de la esposa a sus esposos y mucho más del esposo hacia sus esposas. Esto es el misterio con respecto de Cristo y de la iglesia. Romanos 6. Esta es la servidumbre de la cual nunca queremos salir, ¿no? Esta es la servidumbre a la cual el Señor nos ha hecho sus cautivos, sus súbditos, y es una servidumbre hermosa. De todas las demás, debemos, incluso el Señor dice a los siervos, ¿no? Que obedezcan a sus amos, pero si puedes ser libre, procúralo, dice, ¿no? Cuando hay un creyente que es siervo de alguien, dice, sírvelo, pero también si puedes procurar ser libre, hazlo. Pero del Señor. Y hay una figura en la ley, ¿no? De aquel siervo que ya cumplió su tiempo de servidumbre y el amo le dice, estás libre, ya estás libre. Llega el tiempo de que cumplió su servidumbre y dice, ya estás libre, puedes irte. Y el siervo dice, no, Señor, yo amo a mis hijos, a mi esposa, a ti. y yo me quedo. Entonces, ¿qué hacen? Lo ponen en un mástil y agarra un sacabocado y le horada la oreja. ¡Pah! Siervos para siempre. Y uno veía esa marca. Uno veía esa marca y dice, esta es un siervo por amor. Un siervo por amor. ¿No? Y el Señor nos ha hecho así. ¿Tú has forzado a servir al Señor? ¿Vienes con indolencia a servir al Señor? Maldito el que hiciere la obra de Dios indolentemente. Amemos, hermanos, amemos al Señor, amemos su palabra. Comámosla, comámosla, es un banquete, es delicioso. No cuestiones, no hagas lo que han hecho hombres, cuestionarla, escribir cosas sobre ella. Disfrútala. Toma la palabra del Señor. Es nuestro alimento, es nuestra fortaleza. Debe morar en abundancia en nosotros. ¿Sí? Luego hablaremos más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, hermosa palabra, Señor, que nos has dado, confirmándonos de que si estamos delante de ti, Señor, no es por nosotros, sino es por tu poder, por tu gracia, y permanecemos por tu cuidado, Señor. Si bien nos esforzamos, pero nos esforzamos en esta gracia. Ayúdanos, Señor, a tener esta certeza, esta convicción en tu palabra de que un día estaremos delante de ti, Señor, a rendir cuenta. Y ni uno de nosotros podrá, Señor, obviar ese juicio, y ninguno de nosotros podrá presentar excusas de que no se esforzó, que no te sirvió como debimos servirte, Señor. Ayúdanos a despertar, Señor, de este sueño. Ayúdanos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, para poder servirte con amor, con paz, Señor, con gozo en todo lo que nos has mandado. A tu nombre y gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén.